Destaco las gestiones del Ministerio de Medio Ambiente y el acuerdo que consiguió, que llega además en momentos donde la calidad del aire hace necesario actuar con rapidez. Pero aquí lo más importante es este decreto de alerta sanitaria, porque no me parece apropiado estar a expensas de la buena voluntad de las empresas, que pueden querer o no bajar sus niveles de trabajo, porque se trata de la salud de las personas. Y en este sentido, la autoridad requiere contar con herramientas potentes que le permitan detener el funcionamiento de cualquiera de ellas o de todas ellas, si fuese necesario. Por eso espero que la Contraloría actúe todo lo rápido que sea posible.